Bailan los muchachos, mi guapachanga. Este nuevo rato, mi guapachanga. Gozan los muchachos, mi guapachanga. Este nuevo rato, mi guapachanga. Y pero mi changa, mi guapachanga. Y mi guapachanga, mi guapachanga. Ese es pura changa, mi guapachanga. Y pero que changa, mi guapachanga. Aquí le traigo el ritmo de payanga, aquí le traigo el ritmo de payanga. Y gozan ustedes, mi guapachanga. Gozan las mujeres, mi guapachanga. Y mi guapachanga, mi guapachanga. Esa es pura changa, mi guapachanga. Y mi guapachanga, mi guapachanga. Esa es pura changa, mi guapachanga. Y mi guapachanga, mi guapachanga.